Cada casa es un mundo. Cuando esos mundos comienzan a relacionarse, puede decirse que integran un mismo universo. La propiedad horizontal es un universo. Su realidad, su actualidad, su desarrollo. Se dan vida en las voces del consorcio. Un espacio común para los integrantes de ese universo tan especial, a veces tan enorme o tan pequeño, tan propio y tan desconocido. Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Muy buenos días, en este lluvioso sábado arrancamos un nuevo programa de Las Voces del Consorcio, el programa 144, este espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal, un espacio radial independiente que, como todos ustedes saben y están escuchando, está en Radio Residencias FM 96.5. Nuestros teléfonos, el 491-2923, la línea de oyentes, y el 493-0583, la línea de la producción. ¿Quiénes hacen las voces del consorcio? La voz en off de Jorgelina Turdó, la locución comercial de Diego Levín, la operación técnica de Lorena García. Además, nos pueden escuchar por www.radioresidencias.com.ar. Escuchar los programas, las entrevistas de los programas anteriores en el blog www.lasvocesdelconsorcio.blogspot.com y escribirnos a lasvocesdelconsorcio@gmail.com. ¿Quién les habla? Silvana Frean y nuestro experto en los temas del consorcio, el señor José Carbó, a quien le damos los muy buenos días. Buenos días para todos. Me había asustado un poco porque usted dijo que en esta mañana lluviosa, quiero aclarar que en la radio adentro no llueve, ¿eh? Pero van a pensar de que estamos con paraguas acá. No, pero por las dudas, por ahí hay alguien que todavía está con las persianas bajas, no asomó la naricita afuera, está con la radio ahí al lado de la cama. Con las persianas bajas, con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados y las orejas tapadas. No, bueno, pero por ahí no se enteró que estaba lloviendo. Yo le digo, está lloviendo todavía. Muy bien. Vamos a tener un programa por demás interesante hoy. Primero, recordando lo sucedido la semana anterior, un programa que también dejó muchas cosas, que abrió a la opinión, ¿no es cierto? Muchas cosas que ahora en un ratito las vamos a recordar. Los vamos a invitar a escuchar quienes auspician las voces del consorcio. Impulsan las voces del consorcio. Matafuegos Ciudad Feliz, Seguridad Industrial, Ropa de Trabajo, Calzado, Avenida Juan B. Justo 3084, teléfono fax 482-0554. Bisoni SRL, ascensores y bombas de agua, instalación, modernización, mantenimiento preventivo, service de funcionamiento, garantía y seguridad. 12 de octubre 5628, teléfono 481-9995 o 155-21. 1590. Plastificados Mar del Plata, de Juan Carlos Moreno. Arreglos, limpieza y desinfección de tanques. Análisis bacteriológico del agua. Rodríguez Peña 6441. Teléfonos 478-1056 y 154-00-7429. Administración Soli. Buenos Aires 2427, planta baja B. Teléfono 494-3535. Los invitamos a administrar juntos. La Fontaine. Café, casa de comidas, pizzería, la esquina de la dulzura, Entre Ríos y Bolívar. Con su aporte, las voces del consorcio tienen espacio. Seguimos en las voces del consorcio y, como prometimos hace un momento nada más, vamos a recordar lo sucedido en el programa anterior. Muy bien, estuvo la gente del SUTER, Sindicato Único de Trabajadores de Edificio de Renta y Horizontal, su secretario general de Mar del Plata, el señor Ángel Jardina,

el Estado reconozca a los propietarios, y por otro lado que los propietarios tengan una representación genuina y que en donde se encuentren representados la gran mayoría. Exactamente, claro. Exactamente. Bueno, hoy tenemos de visita en el espacio habitual a la gente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Mar del Plata. Lo tenemos al martillero Claudio Marsala. Y posteriormente, una de las visitas que probablemente se acerque va a ser el del administrador Adolfo Soli. En un ratito nomás volvemos con las voces del consorcio para tratar estos temas tan interesantes. Impulsan las voces del consorcio. Imaginó un sistema de control de su gestión. Bienvenidos a SEO, administrador de expensas y haberes. Otro producto Buró, negocios y servicios. Hipólito Yrigoyen 2756. Teléfono fax 493-4491. Impresos Nodo, Offset, tipografía, duplicación. Belgrano 2451, local 34. Teléfono fax 494-4673. Su inmobiliaria en Mar del Plata. Carballo Propiedad. Ventas, alquileres, tasaciones, administración de consorcios en propiedad horizontal. Infórmese en Rivadavia 3464, teléfonos 475-7293, 475-5942. Con su aporte, las voces del consorcio tienen espacio. Regresamos con las voces del consorcio. Recuerden, la línea es el 491-2923, por si quieren hacer alguna consulta sobre el tema que vamos a tratar ahora nomás con nuestro invitado, el martillero y corredor público Claudio Marsala, que ya estuvo con nosotros. Pero estuvo en su carácter de integrante de la comisión de Nobles, sí, uh-huh. Con el cual estuvimos hablando en su momento de cuál era la actividad de esa secretaría y demás. Que ahora después lo voy a volver a comentar. Lo que pasa, buen día, Claudio. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Lo que pasa es que también lo sabemos, un corredor público muy ocupado y preocupado en esta especialidad, diría, del alquiler de propiedades por 24 meses. Así es. Como estamos en la época propicia o propia, en donde más comienzan los, ya pasada la temporada estival, más los ofrecimientos y demás, le queremos preguntar cómo está el mercado. Bueno, en principio tenemos la particularidad de que el mercado de Mar del Plata, este año se dio el tema de que los alquileres de 24 meses estuvieron vigentes durante todo el año. Nosotros, por ejemplo, en la zona que estamos, en la zona de Puerto, Colinas y Punta Mogotes, uh-huh, para aquel lado de la zona sur, tenemos la particularidad que en pleno enero, en pleno febrero, todavía teníamos alquileres de 24 meses. Uh-huh. O sea que las casas, que a veces están vacías en temporadas de invierno, mucha gente se decidió a alquilarlas por todo el año. Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. Esto se está dando mucho más en la zona sur, en la parte de Punta Mogotes. Claro. Donde hay más viviendas en general que permanecen cerradas, ¿no? Tal vez la proporción mayor en Mar del Plata en este momento. Yo pienso que sí, ahí tenemos una desocupación en invierno, básicamente un 50% de propiedades totalmente cerradas. Uh-huh. Muchos dueños tendrían que evaluar la posibilidad, ahora con la suba de impuestos, de la suba de servicios, el tema de que quede una propiedad vacía durante todo el año para habitarla solamente un mes o dos en verano, ¿no? Se está sugiriendo y se está dando muchas veces el tema que el propietario dice, bueno, se decide de una vez alquilarla por 24 meses y el balance anual le resulta positivo. Claro. Hoy mantener una propiedad ociosa es bastante caro, ¿no es cierto? Porque tenerla cerrada y tener que pagar, aunque sea el mínimo de luz, que es grande, porque también hay un plus por no uso, ha aumentado el gas, aumenta el agua y los impuestos, ¿no es cierto? Tanto el municipal, sobre todo el que aumentó mucho es el provincial, el inmobiliario. Claro. Entonces, esto hace que se sumen gastos, que uno tenga una propiedad cerrada, a otros gastos propios de mantenimiento, que son pintura, conservación de los artefactos, parque, claro, pintura en general, claro, claro, También me parece que se ha dado en los últimos tiempos una mayor ocupación de esa zona, ¿no? O sea, antes estaba más tiempo, se ocupaba nada más que en la temporada, y ahora hay mucha gente que busca esos lugares, ¿no? Antes se decía, cuando alguien buscaba una propiedad para comprar en la zona esa, se decía Punta Mogotes está aislado. Uh-huh. Y vemos que hoy en día es una zona prácticamente de todo el año. Sí, sí. Ya, digamos, la mitad de Punta Mogotes está ocupada permanentemente. ¿Mm? Que eso no se daba en otras épocas. Antes venían a veranearla toda la temporada, de septiembre a marzo. Sí, como en todo Mar del Plata, ha crecido la población estable, ¿no es cierto? Tanto en todas las zonas, y también en Mogotes. Uh-huh. Pero evidentemente en Mogotes, tomando en consideración el total del Partido General Pueyrredón, debe ser una de las zonas donde todavía hay bastantes propiedades ociosas. Exacto. Entonces, por eso también. Y además de la experiencia, porque allí vos, Claudio, haces muchos contratos, ¿verdad? Tenemos una zona que tiene la particularidad de que no estamos esperando la temporada. Ajá. Nosotros, como le decía hoy, en pleno enero hemos alquilado casas por 24 meses. Ajá. Se da la particularidad de que la gente no la aprovecha la temporada en la zona puerto porque no tiene la posibilidad de amoblarla, de ponerle camas, vajilla y demás para alquilar solamente 15 días. Uh-huh. La gente en el puerto precisamente no viene a veranear. Uh-huh. Venía cuando estaba, digamos, el ferimar. Uh-huh. Venían, alquilaban completo toda la temporada, pero uh-huh. bueno, al no estar eso, esta uh-huh. temporada fue totalmente distinta. Claro, los que venían a trabajar. Exactamente. Claro. ¿Cómo está el asunto para seguridad de los propietarios? ¿Cuáles son las particularidades que tienen los contratos por 24 meses? ¿Qué recaudos se toman? En principio tenemos, se le exige una garantía, un fiador solvente. Uh-huh. Esto se da más que nada con una garantía propietaria, un recibo de sueldo, un aval, en el cual se justifique de alguna manera cómo el inquilino va a poder solventar el pago de ese alquiler. Uh-huh. Uh-huh. Se está dando mucho el tema de que chicos jóvenes están volcándose a alquilar propiedades, ya sea por su nueva vida que se juntan o se casan y demás, con sus recibos de sueldo automáticamente están garantizando el pago de ese alquiler. Uh-huh. Después, sin garantía, sin una... No. Aparte la garantía propietaria. O sea, están justificando un ingreso. Exactamente. Como inquilinos. Y a su vez tienen una garantía... Un fiador solvente. Exacto. Que garantiza eso. No, se da con justamente una propiedad. Está bien. Se hacen averiguaciones, por supuesto. Se piden informes de dominio, de inhibición, de quien resulte el garante, sí. El fiador. Sí. Y básicamente también se pide el informe de, bueno, nosotros en nuestro caso, en Veraz, hacemos varias averiguaciones. Uh-huh. Tenemos, digamos, un panorama general para filtrar el tema de quién es el que ingresa en la propiedad. Después de los requisitos normales que piden los propietarios, en algunos con el tema de mascotas y demás, uh-huh. que se está dando, que se pusieron un poco más exigente en ese sentido. Uh-huh. ¿No? O sea, un poquito la selección del inquilino y del núcleo que va a vivir. Exactamente. Siempre se piden también un depósito de garantía, así, ¿verdad? Es. Un mes están pidiendo, que es lo que marca la ley, un mes en concepto de depósito de garantía. Uh-huh. Esto finalizado los 24 meses, uh-huh. se reintegra 30 días después de vencido el contrato. Y previo verificación del estado general del inmueble. Si el propietario se lo entrega pintado, es lo más normal que le exija que se devuelva de la misma forma. Sí, ese depósito cubriría en la mayoría de las veces el tema ese. ¿Sigue en vigencia aquello que en una época se usaba bastante? Yo no sé si ahora también se pide la homologación de la entrega de la propiedad, del desalojo. Sí, o sea, sí, sí. Actualmente se está redactando el contrato, en nuestro caso lo estamos redactando con la justicia del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados. Ajá. Esa es una justicia un poco más rápida que sí. deja un poco de lado el tema de la justicia ordinaria, de un juicio más largo. Más lento. Exactamente, es un poco más oneroso, sí. pero es mucho más rápido. Claro. Entonces, se pactan las dos justicias, el Tribunal Arbitral y la justicia ordinaria de acá de Mar del Plata. Ajá. De esta manera queda la posibilidad y la opción del locador de elegir cualquiera de las dos. Eso es lo que se pacta y se firma ya de común acuerdo. Y de esa manera también la gente tiene ganas de poner la propiedad en alquiler. Porque antes se pensaba mucho por cómo la devolvían después, exactamente, ¿no? Sin embargo, la pregunta iba a aquello de que había un convenio de... Convenio de desocupación. Sí. ¿Ese también se utiliza? Se sigue utilizando, en el cual se pacta la fecha de entrega del inmueble. Exactamente. Cumplido los 24 meses, se pactan el día y la hora de entrega. Si no se cumple, bueno, serán pasibles las multas y las sanciones que da lugar, ¿no? ¿Se verifica también en qué condiciones se entrega? Porque muchas veces uno habla de qué mal que devuelven los inquilinos las propiedades, pero algunas veces también los propietarios la entregan mal, ¿no? Con falencias. Hay de todo un poco. Depende qué propietario le toque. Nosotros estamos ahora, tomando un sistema nuevo de sacar fotos digitales. Imprimirlas, guardar un CD, y de esa manera tenemos 60 fotos, por decir algo, de todos los detalles de la propiedad, tanto los buenos como los malos. La marca de la heladera, en vez de figurar en un inventario, figura la foto con la marca y en el estado que se encuentra. Entonces, de esta manera, cuando finaliza, vemos la carpeta esa y nos encontramos con la situación en qué estado está el inmueble. Si lo dejó mejor, si lo dejó peor, si hubo algún cambio y demás. De esa manera, es mucho mejor que un inventario escrito, que aparte también se hace por el tema de apliques y de detalles más mínimos, ¿no? Claro. En esto de las locaciones así por 24 meses, ¿se va a establecer las mismas medidas que las locaciones de temporada, donde se le iban a dar estrellas o se las iba a categorizar? En principio se está categorizando, se está hablando de la categorización de soles solamente para la propiedad de temporada. De temporada. Pero no sería malo pensar en que en algún momento también se pueda llegar a hablar en la parte de 24 meses. Claro. No es lo mismo una propiedad que tenga 20, 25 años o algo a estrenar. Eso ya es, lógicamente es así, ¿no? Eso, por ejemplo, del ejemplo de que hay una propiedad que está despintada, no está bien de pintura y demás, y que el propietario alega, yo no lo voy a pintar, que la pinte el inquilino y se lo reconozco. ¿Eso es una forma también usual? Se puede llegar a lograr. Por eso digo, hay distintos propietarios. Hay propietarios que entregan la propiedad impecable, que la pintan entera, pintan puertas, ventanas, paredes, todo la dejan excelente. Otros propietarios la entregan igual que la dejó el inquilino. Y si le falta un poquito de pintura, dice, bueno, yo le reconozco del depósito de garantía ese valor de lo que sale la pintura o que valga el tema de pintarlo, por ejemplo. Está bien. Muy bien. Bueno, yo creo que más o menos ha sido bastante ilustrativo esto. Siempre van a quedar algunas preguntas, pero bueno, pero para eso están ustedes, que directamente lo vayan a visitar a sus oficinas, ¿no es cierto? Claudio Gabriel Marsala, registro 2986. ¿Dónde tiene su oficina? Tenemos una oficina en Edison 591, en la zona del puerto. Y mi padre tiene su oficina en la calle Edison 1771, en la zona de Colinas de Peralta Ramos, con una sucursal cercana a Mogotes en la avenida Fortunato de la Plaza. Bueno, muy bien. ¿Algún teléfono? 480-0578 y 489-0910. Bueno, muy bien. Y usted es presidente de comisiones de trabajo de nobles colegiados, que son los recién recibidos, los que comienzan. Exactamente. Y otorgamiento de becas. Así es. ¿En qué consiste este otorgamiento de becas? Tenemos un reglamento en el cual un hijo de martillero colegiado puede solicitar una beca de estudio que se está dando a través de la Universidad FASTA. Y por ser hijo de colegiado tiene un 50% de beca en el pago de la cuota. O sea que FASTA le otorgaría, le da la carrera y él solamente paga la mitad de la carrera. Muy interesante. Justamente ahora se trató el último tema esta semana del otorgamiento a 32 colegiados nuevos. Allí en el mismo colegio, es decir, la carrera en FASTA se hace en FASTA precisamente. No, se hace dentro del colegio de martillero, con las instalaciones del colegio de martillero, con profesores de FASTA. Claro, claro, sí, porque yo he visto de que el colegio de martillero se ha ampliado sus dependencias, hay muchas más aulas. Y vos pasás a una cierta hora a la noche donde hay mucha juventud, movimiento. Claro, y se debe a eso precisamente, que las clases se realizan en Bolívar. Exacto. Muy bien. Se están haciendo aulas nuevas en la planta alta para seguir teniendo un poco más de comodidad para todos. Y se inicia una ampliación. Exactamente. Por la calle Hipólito Yrigoyen. Por La Rioja se está haciendo un nuevo edificio en el cual ya van despacito, se va viendo los cimientos y se está viendo la parte del edificio. Bueno, como siempre, el Colegio Martilleros evolucionando, creciendo, como crece la ciudad y en respuesta a las necesidades que plantea la ciudad y la zona, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Claudio Marzana, muy atento, muchas gracias por venir, por acercarse. Muchas gracias. Y bueno, cualquier cosa que usted quiera comunicar con esto o con cualquiera de las comisiones, con mucho gusto puede venirse por acá. Bueno, desde ya muchas gracias por el espacio que me brindan y agradecer al Colegio de Martilleros por confiar para darme este espacio. Bueno, muy bien, muchas gracias. No. En un ratito nomás volvemos con las voces del consorcio. 491-2923, recuerden, es el número de teléfono. Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal.